se habló sobre el tema de la deuda atrasada que hay sobre los jubilados, que es a partir de mayo del 2009 hasta octubre del 2010, que viajó el señor intendente y la doctora Selavosky y lograron a solucionar esto en el IPS. Ahí comenzaron a pagarle a pagarnos a partir de ese día, se recibieron los saberes, pero lo atrasado quedó. A pesar de muchísimas gestiones y muchísimas notas y reclamos, nunca tuvimos una contestación. Bueno, ahora sí tuve una contestación en la cual dice que había pasado a Fiscalía, que Fiscalía no reconoce lo retroactivo. Este año. No reconoce lo retroactivo de esa fecha, de ese año y pico que nos deben. Entonces, comenzaron en el Centro de Jubilados La Asociación de Jubilados Municipales comenzó a citar a la gente para juicio. Nosotros no estamos de acuerdo con el juicio, más allá de lo que tiene que decidir cada uno particularmente, porque los jubilados pueden decidir esto, tienen la opción de decidir. ¿Por qué? Porque los juicios son demasiado tediosos, son juicios que van y vienen, no estamos en condiciones en cuanto a la edad y la salud de algunos de los jubilados. Esto le va a costar por ahí abonar algún dinero que tampoco por ahí lo tienen. Y dado a que la contestación que he tenido yo de que el fiscal no va a resolver esto y que es un juicio al Estado que va a ser eterno, entonces nosotros estamos tratando de arreglarlo políticamente. Creemos que si interviene el señor intendente por la parte política con el gobernador, se va a llegar a una mejor solución, más rápida y sin costo. Porque los juicios sabemos que le falta un punto, una coma, vuelve de nuevo, y así va y viene, y pasan años y años y años. ¿El intendente estaría dispuesto a trabajar? Nosotros vamos a pedir una nueva audiencia, le vamos a pedir esto, le vamos a llevar todo lo que tengamos para que él vea que no hay otro tipo de resolución. Y mañana, a partir de las 19, va a haber una reunión que citamos a todos los jubilados que vengan acá al sindicato. Va a haber una reunión en el salón del sindicato con el secretario gremial del IPS, con Rodríguez. Así que convocamos que por favor vengan todos los jubilados, así cada uno va a expresar su problema y su deseo de resolver las cosas. Está bien. Bueno, Olga, ¿algo más? Para el campo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.